Amigos, 17:49, 22:6 la temperatura, así exactamente igual. La primavera nos abraza, nos besa, nos mima. En pantalones cortos, en remeras, vino tinto, remera gastada, camisa, lo que sea. Esto es la primavera, esto es como que no. Y ahora se viene la segunda parte del homenaje a Néstor. 27 de octubre de 2015. Hace 5 años se iba Néstor, un gran referente de la política argentina. Militante por una patria grande y soberana. Luchador ante las potencias imperialistas. Recordamos la anécdota del expresidente Chávez en la batalla contra el ALCA en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el ALCA. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Y nosotros no pasábamos de 5. Es decir, Néstor, Lula, Tabaré, Paraguayo, Nicanor y yo teníamos que parar el ALCA y enterrarlo en Mar del Plata. Y la batalla fue muy dura, 8 horas de batalla. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Le digo, cuenta conmigo, y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos. Al Bush y su gente, ¿eh? Todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables para cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije, trato hecho. Me la dio como 3 veces. Tienen la palabra al presidente de Venezuela. Yo, ajá. Y yo, habla y habla. Media hora, una hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y los fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Néstor fue quien le recordó a miles de hombres armados del ejército y solo con palabras cómo se debe defender a la nación. Quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio. Y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Pensaba la política como bien público, como herramienta del pueblo para su completa sustentabilidad y dignidad, sin tener que rendirse ante nadie. La presidenta no toma esta medida para tratar de perjudicar a argentinos. Toma esta medida para tomar una medida solidaria que genere una redistribución del ingreso que permita que todos vivamos. Él fue Néstor Kirchner, y así lo recordamos en Cómo que no. Esa fue la segunda parte del homenaje, informe, te extraño, barra queremos que vuelvas, barra queremos que no se vaya. Barra, gracias por todo. Barra, gracias por todo. De Néstor Kirchner, esto es Fabio, creo que era, ¿puede ser? ¿Néstor Fabio? Qué lindo escuchar al señor Hugo Chávez contando una anécdota. Hermoso. Y más esa anécdota. Hermoso. Néstor Carlos. Néstor Carlos. Me encantó la anécdota del comandante. Excelente. Aparte la pintó como una historia de... Como te la dibujaba Villiquen, pero de verdad. De verdad, nada que ver. Esta la dibujaba Paca Paca. Paca Paca. No hay Villiquen. Dio la palabra tres veces. Tres veces. Media hora, una hora. Y el chabón jugó a cansarlo. Bush se debía estar ahí revolviendo las tripas. Y por eso después le dijo, no entiendo qué está pasando, estoy muy sorprendido. Pensé que iba a venir a que me chupen el culo. Pensé que venía a conquistar yo. Pensé que hoy me iban a acariciar el culo, me iban a hacer pasar sentir bien, pero no, me metieron un dedo. Y así fue como le dijeron no al Alca y como George se fue disconforme y sorprendido de lo que fue aquí la visita y la sexta cumbre o cuarta era de las Américas aquí en Mar del Plata. La quinta, ¿no? La quinta, no me acuerdo.